Bueno, hermanos, vamos a darle continuidad entonces. Bueno, estamos dándonos cuenta que la reforma, se digamos ya en el movimiento reformado, al dar libertad de culto y al tener las aperturas para las confesiones, se dio lo que ha sucedido en Guatemala, ¿verdad? Que Guatemala, se dice que hay más de 22 mil congregaciones. Congregaciones, ¿verdad? No así denominaciones, pero sí hay unas 1,000 iglesias que tienen, digamos, independientes y denominaciones reconocidas. En la historia de la Iglesia de Guatemala hablamos de iglesias históricas y las iglesias del evangelicalismo, que surgieron ya más en los años 50, se establecieron ya en los años 50. Entonces, pero las iglesias históricas, la anglicana, la episcopal, la iglesia presbiteriana, la iglesia de los amigos, los nazarenos, porque fueron las primeras en penetrar al campo guatemalteco y centroamericano. Entonces, de ahí surge. Pero no quería pasar sin mencionar que al lado de la reforma surge un personaje que se llama Memo Simons, ¿verdad?, de donde vienen los menonitas, que casi creo que conocemos nosotros los menonitas. Los menonitas son parte de estas reformas que se dieron, pero que se comienzan en el tiempo de Lutero. Y Memo Simons, él habla de que, él está hablando de la reforma, que el asunto es que Memo Simons se volvió un crítico de Lutero, porque él decía que la reforma de Lutero solo era... estaba dirigida más bien a las clases poderosas, pero que no hacía énfasis en la totalidad del pueblo. Y entonces él se levanta planteando derechos individuales, es el primer grupo que comienza a decir que el cristianismo tiene que ver con la no explotación, con los derechos individuales de la persona. Ya es en este tiempo también donde comienzan a hablar de la pureza de vida, y ellos, los menonitas, ustedes hasta la fecha, ¿verdad?, ellos visten de una forma, conservan su vestimenta, porque ellos hablan de la humildad, la sencillez y el servicio y el trabajo honesto. Y entonces ellos se alejan en comunidades enormes que rechazan el gobierno, rechazan los sistemas de gobierno, y ellos establecen su propia forma de gobernarse y de satisfacer sus necesidades. Entonces, al día de hoy, los menonitas fueron muy perseguidos, precisamente por esas irreverencias, ¿verdad?, de que no respetaban las leyes nacionales de una nación, sino que ellos establecían sus propias leyes comunitarias. Pero los menonitas fueron pueblos donde se establecieron en un sector del mundo, un país, y ellos tenían su propia producción, tenían su propia escuela, tenían su propio beneficio, y todo lo que se producía se repartía para las necesidades de comunes. Y esa era una cosa. Y la otra parte de este movimiento es de que ellos rechazan todo lo que es tecnología, todo lo que es novedoso. Los menonitas, por ejemplo, no tienen instrumentos. Ellos cantan a capela en la iglesia, no tienen ni un solo instrumento, ni micrófono, ni guitarra, nada. Cantan a capela. Y visten con los hombres con camisa larga, las mujeres se ponen su velo, y es parte de su identidad. Y hay grandes comunidades de esas menonitas en el Petén, dicen, Petén y Belice. Son excelentes agricultores, ¿verdad? Porque hacen producir la tierra. Entonces, vienen y surgen también aquí en estas reformas. Ellos están al lado de Lutero, pero reformando de otra forma la iglesia. Bien, pero vamos a entrar a lo que es el metodismo, ¿verdad? Wesley, o Juan Wesley, quien es su fundador, viene de una familia de 24 hijos. ¿Pueden creer ustedes? Ajá. 24 hijos tenía la Susanita, doña Susana Wesley. Y bueno, yo he leído varias biografías acerca de... o por lo menos he leído biografías en donde hablan más sobre la vida de Wesley. Wesley dice que nace entre esta familia tan numerosa, Pero doña Susana tenía entre su itinerario diario, ella dedicaba unos minutos para cada hijo, enseñándole pues los principios de la vida, enseñándoles el amor de Dios, enseñándoles lo que ella conocía de la Escritura. Entonces se dice que mucho de los énfasis que tenía Wesley, el resultado de la formación que recibió de su mamá. También dice que él fue rescatado de un incendio, ¿verdad? Por eso su mamá le llamaba un tizón apartado del fuego, porque parece que se incendió la casa donde vivían y él había quedado adentro y alguien entró y lo rescató como un milagro, pues. Entonces, y su conversión se dio, él era un buscador también de la verdad en este tiempo y él comenzó a tener relación con los moravos. Los moravos es una parte de la iglesia que surgió en Francia y eran parte del movimiento protestante reformado y también los puritanos. Comenzaron a tener, pero Wesley comienza a ser, él es producto de la iglesia reformada realmente. Y la iglesia reformada hacía mucho énfasis en el intelecto. Lo que crees es lo que tú sabes, ¿ya? Y entonces dice que él va en un viaje, que vienen de viaje para América, para los Estados Unidos, en esa época la colonia americana de Inglaterra, y parece que comienzan a enfrentar una tormenta. Y ahí se encuentra con unos puritanos y con unos cuáqueros, que cuando se comienza a dar la tormenta, dice que él estaba pero espantado con sus hermanos, de que se iban a morir quizá, y en cambio los puritanos, alabado sea Dios, venga tu reino, tranquilísimos. Dice que a él impresionó esa experiencia. Y entonces él terminó su viaje a América y regresó a Inglaterra y comenzó a tener contacto, buscó a estos grupos. Y entonces él comenzó a tener relación con los puritanos y a tener relación pues con la iglesia morava, que fueron los que influenciaron en su experiencia. Y se dio cuenta de la necesidad de su conversión. Siendo ya él protestante, entonces él reclama de una experiencia de salvación. El gran énfasis que Wesley le imprime a la iglesia es su énfasis sobre la santidad, pero sobre todo al hecho de que él es el primero que comienza a hablar que después de la conversión se requiere una experiencia nueva, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí es donde surge esa idea del bautismo del Espíritu Santo que nosotros hablamos. Ajá. Entonces él decía que en la conversión se daba el perdón, la justificación y todo eso, pero que la persona necesitaba avanzar hacia otra experiencia que era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, y él comienza a hablar de que el mayor fruto que tiene el bautismo del Espíritu Santo es una vida santa. Él decía la perfección cristiana, que es la experiencia de vida que uno tiene, que uno desarrolla, perdón, como resultado de la experiencia ya de salvación. Mira, en la página 7 yo digo, el mensaje de Wesley se centra en la experiencia dinámica que surgía como resultado de la conversión. Enfatizaba la perfección cristiana como una plena devoción a Cristo. Mira. Y entonces el metodismo comienza, realmente no se llamaba metodismo, se llamaba... Y se le llama metodismo ya muchos años después, porque él comienza a crear un movimiento. Inglaterra, que experimenta la reforma, pero ya saben con qué motivos, entonces se volvió protestante. Pero era un protestantismo más por conveniencia del rey, como la iglesia se volvió, como el imperio se volvió cristiano en el siglo III. Hablamos, ¿verdad?, de la corrupción. ¿Por qué? Porque la conversión, es entendimiento del mensaje del Evangelio y respuesta a él. No es una cosa que dice, mira, yo los declaro cristianos a ustedes, ¿verdad?, como sucedía aquí, que la iglesia, cuando viene el evangelismo, el catolicismo de América, bautizan a los pueblos enteros, ¿verdad?, y esparcen de agua y quedaban ya bautizados, los declaraban cristianos. Entonces, Inglaterra tiene ese problema, ¿verdad? Y entonces Inglaterra entra en un estado de corrupción, pero dice, de los más bárbaros, porque la economía estaba dominada por las clases poderosas, y entonces había pobreza, pero había alcoholismo, había perversión en todos los aspectos. Y ahí fue donde se levantó Wesley con su mensaje, predicando la experiencia cristiana en una vida de transformación, de santidad. Y entonces comenzó a tener tanta aceptación que provocó un avivamiento, ¿ya? Y se dice que Wesley es el salvador de Inglaterra en el siglo ya 17, porque él comenzó a predicar y él comenzó a ir a ser un predicador itinerante, ¿verdad? Y aquí, pues, según Gutiérrez, que ahí aparece en la bibliografía, la expresión de la experiencia cristiana metodista tenía signos como ética individualista, el milenarismo, ¿verdad? ¿Cómo es? Milenarismo es aquí. ¿Qué es eso? Que vamos a, después de la venida del Señor, hay un periodo de 1000 años, ¿verdad? La filantropía sentimental propia del metodismo llegó a ser distintivo de las iglesias de clase media de los Estados Unidos, porque él llega a los Estados Unidos y establece iglesias ahí. Entonces, la manifestación del espíritu en las experiencias emocionales surgen en los movimientos de santidad que luego, pues, desarrollamos ya en el movimiento pentecostal. Pero lo que quiero enfatizar es que él fue un predicador itinerante. Se habla de que él, bueno, yo no sé si por ahí les puse un dato, pero se los voy a buscar, hermanos. Dice que Wesley predicó, no sé si 15,000 sermones en toda su vida. Escribió no sé cuántos himnos, él y su hermano, porque está Jorge Wesley, y su hermano dice que solo entre él y Jorge escribieron 8,000 himnos. Himnos, todos los himnos, la himnología que nosotros, unos cantamos nosotros, porque el Himnario de Vida Cristiana tiene unos 400 himnos. Pero ellos compusieron música, compusieron sermones, y él tiene todo la sistematización de la experiencia del Espíritu. Entonces él hizo una cantidad de trabajo y se movió por todo Inglaterra y viajó también a los Estados Unidos. Y de ahí él hizo otras cosas, que en ese tiempo también él organiza a los cristianos en grupos de 12, ¿verdad? El sistema de los 12, él adopta el sistema de Jesús, y como había tanta necesidad y tantas conversiones, que él comienza a levantar el movimiento en donde ponía un líder, y de ahí él era el líder de 12 quien les enseñaba, y entonces él comenzó a entrenar liderazgo. Una cosa, la otra es, comenzó también aquí un movimiento que tomaba en cuenta a las mujeres. Wesley es uno de los, todas las reformas radicales tienen esta característica. El ministerio también es para las mujeres, ¿verdad? Entonces, porque hasta este momento, los únicos que pueden ser clérigos son los hombres. Pero en los movimientos radicales, y enfatizando a Wesley, la mujer tiene un papel importante en el ministerio. Entonces, esa es otra de las cuestiones que se dan aquí. Dice que al hacer un análisis de su teología, en especial su doctrina de una segunda bendición, su concepto de perfección cristiana y su carácter emocional tuvieron gran influencia en el movimiento pentecostal. La perfección cristiana traía un cambio integral afectando todas las áreas de la vida de la persona, y no solo se basaba en un encuentro con la verdad, como se proclamaba en la Reforma Protestante. En el Manual de Teología Wesleyano se expone sobre la perfección, en la cual se manifiesta que la perfección cristiana es tener la mente de Cristo, la renovación de la imagen de Dios en nosotros, el perfecto amor y la santidad exterior. La santidad no es una ausencia, sino más bien una presencia, y la presencia del amor de Dios. Entonces, no puedes ser cristiano si no tienes amor, no te conmueves con las situaciones que hay en la vida. Entonces él movió a la iglesia a esa experiencia personal. El punto importante que Wesley le asume es que de ahí surge la iglesia metodista, ¿verdad? De este movimiento, porque él propone un método. Y el método era que él le hace énfasis al laico, otra vez. Ya eso estaba hablando de los movimientos puritanos, se había fertilizado la idea de que la predicación del Evangelio no era solamente a través de clérigos, sino que también el laico de la iglesia tenía posibilidad y derecho y capacidad. Entonces, Wesley retoma este aspecto de la enseñanza de los movimientos radicales, y entonces es cuando comienza a surgir pues con más eficacia la iglesia. Y él hace mucho énfasis otra vez en la experiencia. Por eso él pertenece a lo que se llama los movimientos pietistas, ¿verdad? Porque ya el Evangelio no es solamente dogma, sino el Evangelio es vivencia. Que eso es realmente la expresión cristiana, ¿no? Que hoy día, hermanos, tenemos mucha gente que sabe defender tanto la fe, pero la pisotea con sus acciones. Y entonces el desarrollo del cuerpo de Cristo debe ser integral, ¿verdad? No vamos a rechazar una cosa por otra, sino que el conocer no se vuelva solamente un conocimiento de la mente, sino se proyecte en la vida. Y la experiencia cristiana, que nosotros ya, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, ya ustedes en sus propias iglesias lo enseñan con ciertas características, ¿verdad? Pero como surgió esta experiencia, es de que el cristiano no solo se hacía cristiano cuando se bautizaba y participaba de la iglesia, sino que el cristiano tenía que desarrollar en su vida la perfección cristiana. Y ese era el bautismo del Espíritu. Entonces, él es el primero que saca a luz esta temática, que no es una temática nueva, es una temática que evoca el capítulo 2 de Hechos, cuando los cristianos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces, dice que en el movimiento de Wesley es donde más... Bueno, a través de la historia, los movimientos, por ejemplo, de la glosolalia, que es hablar en lenguas, Se dieron también en los tiempos de los padres de la iglesia, en la Edad Media, en los conventos, pero en el movimiento wesleyano es donde comienza a resurgir las cosas como las caídas, ¿verdad? Lo que ahora llaman pues las borracheras del espíritu, no sé cómo le llaman en su iglesia, pero ya se daban aquí en el movimiento Wesley, que se encontraban... que gente había, se paraba gente hablando en otro idioma que no era el natal. Y también se daba, la gente se caía en la experiencia de la salvación, del bautismo del Espíritu. Caían tirados. Y entonces, pero siempre esto se expresaba en una vida transformada. Entonces, en esta época es cuando el movimiento metodista influye mucho para llegar a los Estados Unidos. Y la iglesia llega a los Estados Unidos con dos posiciones. Wesley es arminiano. Pero nosotros, por ejemplo, nuestras iglesias, y aquí quiero que, nada más solo para hacer referencia, que nuestras iglesias somos arminianos, wesleyanos, o somos calvinistas, los que les decía yo al principio, ¿verdad? El calvinismo, porque no hace énfasis, hace el énfasis de que el cristiano, una vez salvo, es salvo, ¿verdad? Que dicen los calvinistas que Dios no puede hacerlo uno hijo y mañana hacerlo, tirarlo por allá. Entonces, y ahí defienden pues la salvación no se pierde. Según Calvino, la salvación no se pierde, para el que preguntó eso. ¿Se pierde la salvación? Si usted sigue a Calvino, dice que no. Pero si usted estudia a Wesley y Arminio, dice que sí. ¿Ya? Entonces usted tiene que escoger en cuál línea se va a asociar. No sé. ¿Y usted quiere que se pierda la salvación o no? No. Entonces ya sé de dónde es Calvino. Es puro calvinista. Pero fíjense, hermanos, que entonces están los pueblos, los cristianos, las iglesias, que pertenecemos al área arminiana, wesleyana. Arminiana, porque hablamos de que la salvación, el sacrificio de Jesucristo fue para todos y que el ser humano tiene la capacidad de decidir recibirlo o rechazarlo. ¿Sí? En eso somos arminianos. Y wesleyanos, en el sentido de que nosotros enfatizamos que la vida transformada, que la vida con Cristo se expresa en una vida de santidad. Que usted tiene que trabajar en su carácter, que usted tiene que transformar sus acciones, que el cristianismo es una vida transformadora, ¿ya? Que afecta todas las áreas de mi vida. Entonces, ahí surgen los movimientos wesleyanos, arminianos. El Evangelio completo, las asambleas de Dios, Príncipe de Paz, los amigos, los nazarenos, los luteranos, luteranos no tanto como... entonces ahí, esos hacemos énfasis en que una vez uno salvo, ya es salvo, pero después uno tiene que ir a la segunda etapa, que es donde uno desarrolla la vida, y que esa exigencia de la vida cristiana nos va a llevar hasta la muerte para alcanzar la perfección total. Pero que el cristiano, entonces lo que los arminianos wesleyanos dicen es que el cristiano puede llegar a una experiencia donde él gana la batalla sobre el pecado innato. ¿Ya? Y es libre del pecado innato. Entonces, hasta ahí llega la cuestión arminiana. El calvinismo dice que no, que lo que el espíritu lo que hace es que nos hace, el pecado no lo puedo yo erradicar de mi vida, sino que lo que hago es que lo mantengo sujeto, ahí como un perro encadenado, ¿verdad? De repente pega grandes latidos, pero lo tiene encadenado. Pero entonces esas son las diferencias que se dan ya en la aplicación de vida santa. Y entonces Wesley también habla de que la salvación, las obras no son para obtener salvación, sino son el producto de los frutos de arrepentimiento. Ahora, por ejemplo, ¿de dónde surgen los presbiterianos? Reformados. Los centroamericanos vienen más de la iglesia reformada. El énfasis de la iglesia reformada es de Calvino, ¿verdad? Entonces ahí por ahí hay que irse ubicando. ¿Usted sabe a qué iglesia pertenece? Pues en esa parte usted va a llegar a las raíces o reformadas o luteranas o metodistas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno cae en la cuenta. Otro movimiento radical que se da, que yo pongo acá, es el del movimiento cuáquero, que es parte de los movimientos radicales, ¿verdad? Página 8, ¿verdad? Que influyó también y surge en Inglaterra, ¿verdad? Este movimiento surge en Inglaterra, que hacía una vez más un gran énfasis a la experiencia personal, ¿verdad? El movimiento cuáquero, él se basaba en el encuentro de Jorge Fox, quien fue su fundador, que decía: hay uno que entiende tu condición. Desde entonces él fue cambiado y sintió que sus pecados fueron perdonados. Esta experiencia constituyó para Fox el punto de partida de su predicación. Después de experimentar el perdón de sus pecados, también se vio expuesto a muchas tentaciones, llegando a la conclusión de que el tentador solo puede ser vencido cuando se tiene una total, incondicional rendición a Jesucristo. Así que Fox llegó a conocer a Dios como un fuego purificador, que por la espada del Espíritu decretaba la muerte al yo en su vida. Y entonces, estos movimientos radicales tienen otra característica: rechazaron todo lo que era sacramental, ¿verdad? Por ejemplo, Fox, que es el movimiento cuáquero, ellos rechazaron todo lo que eran sacramentos. Ellos se comenzaron a reunir y no tenían sacramentos, no tenían programa en el culto. Llegaban y se dedicaban a orar y a clamar al Señor, a leer la Biblia. De repente alguien decía: mi Dios me da una palabra ahora. Y la decía y la gente se convertía. Y entonces comenzó a tener, fue un movimiento de mucha de la experiencia personal, pero entre otras cosas ellos enfatizaban, por ejemplo, que la vida con Dios se daba en un resultado de que la veracidad, la paz, no jurar ante las por ejemplo, en los juicios, generalmente ellos fueron perseguidos precisamente por no jurar. Ellos también, por ejemplo, no se inclinaban ante el rey. O sea, por eso son movimientos radicales, porque ellos pelearon contra el sistema. Porque ellos decían que como el rey era un hombre, que el único al quien uno se postraba era ante Dios. Y entonces ellos, por ejemplo, a los jueces, como la costumbre ante los jueces era, ¿han visto las películas antiguas, verdad? Que se inclinaban algo el sombrero así y saludaban. Entonces ellos se quedaban parados y decían buenos días. Otra cosa es que ellos, por ejemplo, en ese tiempo se utilizaba el you y el tú, ¿verdad? El you era para el usted, para tratar a la clase alta. Usted el rey, señor, ¿verdad? Pero a la plebe se la trataba de tú. Entonces ellos dijeron el tú para todos, ¿ya? Porque tú no eres más grande que mi hermano. Y si yo te trato mejor a ti, hago acepción de personas. Y la Biblia dice, no haréis acepción de personas. Entonces ellos se apegaron, pero fuertemente, al mandamiento. Y entonces, por ejemplo, en la cosa de los juramentos, a ellos los condenaron por violar la ley, pero porque ellos no juraban. Cuando los llevaban ante el juez, que los llevaban por generalmente por no respetar las leyes. Además, no diezmaban. Ellos no diezmaban, como la iglesia reformada, la iglesia anglicana, eran las iglesias del Estado. Entonces, todos los diezmos, la gente tenía que diezmar y ese dinero llegaba al gobierno. Y el gobierno pagaba a los párrocos. Pero como ellos decían que el gobierno era injusto, entonces que el diezmo no se lo daban, sino que lo diezmaban y ellos mismos lo distribuían. Entonces, por no diezmar, violaban la ley, porque la ley decía que había que diezmar. Entonces los llevaban. Y cuando ponían la mano sobre la Biblia, ¿a qué va? ¿Jura usted decir la verdad? Y ellos decían, no juro. Yo digo la verdad. Porque ellos se aferraban al mandamiento, sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Y por no jurar, al bote, pues. Entonces, estas reformas radicales tuvieron estos problemas. Esta gente fueron perseguidos precisamente porque ellos tenían cosas que iban contra el sistema, ¿ya? Y por eso se llaman reformas radicales. Y ellos no respetaban, digamos, por ejemplo, para ir a casarse, decía, no iban a ir ante un juez porque decían, no, ¿y cómo va a ser eso que un injusto va a declarar la unión con nosotros? Entonces ellos se casaban, el pastor las casaba en un culto y hacían. Y además no tenían sacramentos, no bautizaban, no hacían cena del Señor, no hacían el bautismo de niños, todos los siete sacramentos que utilizaba la iglesia reformada. Esa fue otra razón por la que los persiguieron. Ya, y al bote. Fíjese que dice que Fox pasó más tiempo en la cárcel que libre. Pero el asunto era que ellos hacían mucho énfasis en ayudar a la gente. Entonces, por ejemplo, ellos, si el movimiento cuáquero dice que también fue el que estableció los precios topes. Porque yo iba a decir, mira cuánto cuesta este celular. Bueno, para vos te cuesta 2.500. Pero entonces, ¿y cuánto es lo mínimo? 2.400. Pero si llegaba aquí el doctor y me decía, ¿cuánto cuesta ese celular? Pues realmente, Doc, vale 2.400, pero a usted se lo va a dar en 2.000. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, ¿cómo es eso? Eso es hacer acepción de personas. Entonces ellos tenían negocios y ellos decían, ¿cuánto cuesta la libre papa? 3 centavos. Déjamela en 2. No. 3. Entonces mucha gente se fue, pero después se dieron cuenta que allá costaba 2, pero solo tenía 14 onzas. Y aquí eran cabales. Entonces, comenzaron a progresar. O sea, fueron, hicieron una cantidad de cuestiones y entonces, porque ellos decían, no puede ser, no podemos hacer acepción de personas. Entonces ellos promovían una sociedad sin clases. ¿Ya? Estos movimientos se dieron, hermanos, y entonces de ahí es donde surgen, pues el movimiento cuátaro se ha convertido, todavía persevera. Ellos en 1931 recibieron el premio Nobel de la Paz, porque ellos también ayudaron a los esclavos a liberarse. Digamos, en el sur y el norte de Estados Unidos, algunos esclavos escapaban del sur y el amo los podía regresar a capturar y matarlos si quería. Pero ellos lo que hacían es, tenían un, se llamaban un ferrocarril subterráneo a través de los cuales ellos tenían casas desde Estados Unidos hasta Canadá, en donde llevaban a la gente hasta llevarlos a Canadá. Hicieron cosas tremendas así como esas, ¿verdad? Y que se oponían a la ley. Entonces ellos, a ellos se les consideraba violadores de la ley. Ellos entre sus grupos, todos los que eran miembros del, del grupo cuáquero declararon la libertad a sus esclavos. Y nadie podía ser miembro de una iglesia si tenía esclavos, porque decía la esclavitud denigra a la persona humana. Y entonces desde el principio tenían mujeres que eran pastoras. Entonces, toda esta es la riqueza que se da después de los movimientos de la reforma, ¿verdad? Que la iglesia comienza a perder el control. ¿Por qué? Porque se levantan otros movimientos que comienzan a predicar, pero no predican el mensaje tal y como, como lo plantea la iglesia, digamos, institucional, sino surgen como iglesias independientes. Y persiguen mucho a la gente. Los, mire, el gobierno hizo muchas cosas, como lo que hacía era que les expropiaba sus, por ejemplo, si te consideraban, te agarraban, lo agarraban a usted, que usted no respetaba la ley, lo llevaban al juicio y como no se retractaba, bueno, al final cumplía la pena, pero si lo volvían a agarrar, entonces lo que hacía la gente era que le quitaban las propiedades, el gobierno les expropiaba las propiedades, los mandaba a presos y mandaba a la calle a sus hijos. Entonces entre ellos se recogían a los niños y se acuidaron entre ellos. Y fue una cuestión que, digamos, esto fue lo que impactó a la sociedad. Pero eran movimientos radicales. Entonces, Wesley sigue toda esta línea y ellos enfatizan la vida santa. Ya no solamente la vida, digamos, dogmática, sino que todo aterrice ahí, hermanos, en un cambio de vida. Que ese es el gran déficit que tenemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Y ellos propugnan la luz interior. Tienen cosas radicales también porque hablan sobre la luz interior. Y la luz interior enfatizaba, el movimiento de la luz interior enfatizaba que dentro de mí yo tengo una luz que puede guiarme a la conversión. Entonces, hasta cierto punto, ellos decían que cada persona puede llegar por sí mismo a Dios. Entonces no todo era bueno, no todo era como lo creemos nosotros, ¿verdad? Hay que examinarlo, pero tenían muchas cosas y una parte que tenían bien fortalecida era la parte social, ¿verdad? Y que fue, impactó la sociedad. Por ejemplo, el grupo cuáquero es, en 12 años habían crecido de 1 a 100 mil y estaba en un movimiento que estaba en toda Europa y llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos, el estado de Filadelfia es un estado que fue formado por ellos, ¿verdad? Ellos llegaron, Guillermo Penn, que es otro de los seguidores de ellos, su papá recibe una herencia. Su papá, que había sido militar, el gobierno, como fruto de su trabajo al estado, le donó un terreno y era aquí en la colonia de Estados Unidos. Entonces él estableció la iglesia de Filadelfia, el estado de Filadelfia, que ese era un estado teocrático, en donde no habían cárceles, sino habían escuelas, reformatorios, y pasaron como 60 años, dicen, que la gente vivió en paz. Ellos hicieron convenios con los indígenas. Ah, otra cosa que tenía el mundo cuáquero era que no firmaban documentos. Porque lo que la palabra de un amigo era, de un cuáquero era, era palabra escrita. Entonces ellos eran conocidos por su veracidad, ¿verdad? La justicia social. En fin, encontramos en estos, en este ambiente, que los movimientos que surgen después de la Reforma ponen un nuevo pilar en la vida de la Iglesia, y es precisamente que la Iglesia no es solamente una Iglesia que confiesa una fe que no vive, que esa es la demanda que tenemos ahora para la Iglesia, ¿verdad? Que se requiere que la Iglesia salga de ese estado en donde el Evangelio, hermano, se ha vuelto a una cosa de conveniencia, ¿verdad? Y más ahora, pues, que tenemos movimientos como el Movimiento de la Prosperidad, que es un movimiento que enfatiza el bienestar del hombre, ¿verdad? Que si eres hijo de Dios, pues, tiene que tener. Y entonces el pastor, como no tiene, le saca al pueblo. Y entonces está chupando la sangre de la oveja. Y entonces nos convertimos en zánganos, en vez de ser gente que produce ayuda, ¿verdad? Porque el Evangelio no es, es un, digamos, el ministerio no es una manera para enriquecerse, ¿verdad? Sí, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Tenemos esos grandes énfasis que han desvirtuado a la Iglesia. Pero tenemos iglesias que todavía conservan estas líneas de servicio. Pero que esto se perdió mucho, hermanos, precisamente con esta confrontación que se dio entre guerrilla y ejército. Porque, por ejemplo, nuestra iglesia, nosotros venimos del mundo cuáquero, descendemos de los, somos hijos de los cuáqueros. Pero ahora el movimiento cuáquero se ha vuelto más un movimiento que ya no es evangélico. Entonces ahora nosotros surgimos de ahí, pero surgió el movimiento liberal y el movimiento evangélico. Entonces en el movimiento cuáquero ahora aceptan homosexuales, ya se ha vuelto un movimiento social, ya no es una iglesia. Pero entonces ahora surge el movimiento evangélico donde se promulga. Pero por ejemplo, lo que quiero decir es, cuando la iglesia vino a Guatemala, por ejemplo, todos hemos comido manías, ¿verdad? La manía fue traída por un misionero que era agricultor. Él vino como misionero, pero a trabajar, a ayudar a la gente en la agricultura. Y él trajo, se dio cuenta que el terreno de Chiquimula era propicio para la manía. Entonces él trajo la manía y ayudó a campesinos cristianos a sembrar manía, les enseñó, y finalmente ahora Chiquimula es el mayor productor de manía que tenemos. Entonces, por ejemplo, trajeron eso. Chiquimula, por ejemplo, nosotros fueron los que trajimos la imprenta al sector de Oriente. Y la que tenía imprenta era la misión y estaba al servicio de la comunidad. Vinieron con clínicas, con médicos, con agrónomos. Pero eso lo perdió la iglesia. Nosotros vinimos y nos dedicamos a salvar las almas. Cuando la iglesia retoma la administración, digamos, los nacionales retomamos la administración, dejamos todo eso y nos dedicamos a salvar las almas de la gente. Y entonces, precisamente porque se separó, ¿verdad? Perdemos la línea. Pero en muchos casos nos trajeron, las iglesias trajeron el Evangelio integralmente, ¿verdad? Entonces, se pierden las líneas, que hay que retomarlas, hermano, y hay que volver a la palabra para poder retomarlas. Entonces, los movimientos que se dan en esta etapa, obviamente también le da una vivificada a la iglesia, que la retoma a su papel, pues, importante, que es el servicio, ¿no? Y que es el caminar en obediencia, para que el Evangelio no sea una verdad separada de la realidad. Y al lado del movimiento, digamos, que se está dando y que se está gestando y que está obrando en la iglesia, se da también en el área ideológica, ¿verdad? Surge un movimiento racional, filosófico, que busca explicación a la vida, al mundo, pero dejando por un lado la cristiandad, el pensamiento cristiano. Y entonces ataca al cristianismo. Y es, por ejemplo, el movimiento racional dice que coloca a la razón como la diosa, la sienta en el trono de la vida. Y todo lo que tiene que ver con razón, o digamos todo lo que no se sujeta, lo que no se puede comprobar, entonces se rechaza como verdad. Era lo que yo les decía, que a la par de estos movimientos evangélicos propiamente, se van gestando otros movimientos racionales que van, al final de cuentas, atacando el quehacer de la iglesia, hasta que llevan al liberalismo teológico, que ese es el punto, digamos, donde aterrizan estas iglesias. El metodismo provocó avivamientos, y en el avivamiento surge, por ejemplo, el movimiento pentecostal en 1900, que le da un impulso a la evangelización tremendo, ¿verdad? Pero también surge en Europa el liberalismo, y se da básicamente en Europa, ¿verdad? Porque la iglesia europea, la alemana sobre todo, la alemana que fue la gestora del movimiento de reforma, se convierte en el lugar donde también la filosofía crece tanto que desecha la teología y explica la teología más a su conveniencia que de acuerdo a los criterios cristianos. Entonces, la reforma protestante, aquí en la página nos dice: al conceder el derecho de juicio privado sobre la religión y la Biblia, independientemente de la autoridad papal y de la iglesia, la libertad de conciencia abonó las ideas que en el Renacimiento ya habían sido dadas. El racionalismo se conoce a esta etapa de la vida de la sociedad, donde ésta busca que la razón prevalezca sobre los asuntos de fe. ¿Ya? Si tu fe no se puede explicar, lo siento, pero no puede ser aceptado. Entonces, la razón prevalece sobre la fe, y entonces la fe queda bajo el dominio de la razón. Y entonces, como en los milagros, por ejemplo, ¿cómo se explica un milagro? ¿Cómo se explica que Jesús caminó en el mar? ¿Verdad? Entonces, que eso fue una forma figurativa de hablar. ¿Y cómo se explicaba el milagro de los 5,000? Decía. No, es que ahí dice que el milagro de los 5,000 fue que... ¿Nosotros qué creemos? Que el niño llevó los tres peces, ¿va? Cinco panes y dos peces. Y el Señor dijo: repártanlos entre todos, y se multiplicó. No, dice que cuando vieron, entonces le dieron explicaciones a todo así, ¿va? Cuando vieron el milagro, o cuando vieron que el niño llevó su refacción, todos los que estaban ahí dijeron: no, no puede ser que solo el niño lleve. Y entonces todos vinieron y pusieron comida ahí. De todas maneras es un milagro, ¿va? De todas maneras es un milagro que la iglesia comience a dar. Y entonces dice que juntaron para todos y comieron. Ya. Pero se racionalizó todo, ¿ya? Se explicaba así, todo se explicaba así. Si no se podía explicar, entonces ya no, esa es una historia. Y entonces se comenzó a decir que los evangelios hablaban de mitos, ¿verdad? Más que de verdades cristianas. Y entonces se dio esa polarización otra vez entre la razón y la fe. Y de aquí surge, hermanos, que un ala de la iglesia rechaza todo lo que tiene que ver con conocimiento. Y de ahí surge y dice: no, hermano, ¿cómo va a ser eso? Si usted tiene fe, no tiene por qué estar tomando pastillas. ¿Cómo va a ser usted que usted se va a ir a operar esa operación? El Señor tiene el poder de curarlo, ¿ya? Rechazan todo lo que es fe en contra de. Y entonces nos pusieron en esa polémica. Mira. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia? Dice Proverbios. El Señor es el que da la ciencia y el entendimiento. La ciencia es un regalo de Dios. Es una manera de verlo, ¿no? De interpretarlo. Pero entonces en este tiempo se polarizó tanto que otra vez la teología se contrapuso. Y algunos declararon la muerte de la teología, ¿verdad? Dios no existe, ¿verdad? Y surge el deísmo. Hoy vamos a ver un poquito más de eso. Surge el deísmo donde dice, sí, sí existe un Dios y creó el mundo, es cierto, pero lo creó y lo abandonó. No tiene interés por él. ¿Verdad? Entonces, surgen todas esas ideas que en algún momento nosotros hemos oído.